yo amándonos con el corazón. Hoy vamos a hacer el amor, tú y yo, tú y yo, en la cama de mi habitación. Hoy vamos a hacer el amor, tú y yo, tú y yo, con cariño, deseo y pasión. Hoy vamos a hacer el amor. Vamos a hacerle el amor con cariño y ternura. Estos deseos que te tengo me llevan a poder de la locura. Como tú no hay otra y es verdad. Me excita cuando tú te vuelves loca. Cada vez que yo te veo mi corazón se dispara. Solo pienso en tenerte y devorarte en mi cama. Haciéndote el amor debajo de mi almohada. Jugando con tu cuerpo a poder de ti devorarte. Mi cama desea, quiere que estemos juntos. Vamos a ponerle punto al asunto. Hagamos el amor lo bestial, muéteme que yo te voy a devorar. Mi cama desea, quiere que estemos juntos. Vamos a ponerle punto al asunto. Hagamos el amor a lo bestial, muéteme que yo te voy a devorar. Que verdaderamente te sentirás mujer. En mi brazo serás correspondida y conocerás el amor verdadero. Será una alegría inexplicable sentir como tu cuerpo y el mío se queman en la cama de mi habitación. Con cariño, deseo y pasión. Estas cuatro paredes serán testigos de este amor tan grande que siento por ti. Solo deseo que recuerdes esta noche, no como una noche más, sino como algo especial que nunca olvidarás. Tú y yo, amándonos con el corazón. Hoy vamos a hacer el amor, tú y yo, tú y yo, en la cama de mi habitación. Hoy vamos a hacer el amor, tú y yo, tú y yo, con cariño, deseo y pasión. Hoy vamos a hacer el amor, tú y yo, tú y yo, en la cama de mi habitación. Hoy vamos a hacer el amor, tú y yo, con cariño, deseo y pasión. Randy Boy y Javi, la voz de oro. Prometo una noche inolvidable, llena de locura. Ya está en tu sueño, conmigo tú vas a querer estar. Hay una pila de yeguas, guajacones, tratando de ser caballo. Faloría, y lo que no saben, jaja, que donde estoy, recójanse. No me tumba ni un rayo. Yo estoy sentado en mi trono y ustedes en una silla.